todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, buenos y fríos días, estimados oyentes de la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en esta mañana. Bueno, en el marco de una creciente actividad militante a lo largo y a lo ancho del país, creo que ya estamos en contacto con Carlos Pérez. Está Carlos ahí, tenemos, bueno, y en controles tenemos un equipo de primera, tenemos a Lidia y a Ciro que vuelan con las perillas. Carlos, ¿cómo andás? Buenos días, Eduardo, saludos a toda la audiencia de esta audición dominical. Bien, saludos también a los compañeros en controles. En eso que decías del marco de actividades, quería comenzar anunciando que el miércoles 28 vas a estar recorriendo, Eduardo, por acá a Maldonado. Exactamente, va a salir el compañero Damián Hermoso en la segunda parte del programa para conversar de esa visita a Maldonado. Espectacular, hoy tiene a todos los compañeros movilizados, con Feria en Maldonado, Feria en Pan de Azúcar, Feria en San Carlos, volanteando, hay audio, hay pasacalles, así que bueno, creciendo la actividad por suerte, no solo en Maldonado, ¿no?, sino en muchos lados, lo que es promisorio, ¿no?, para obtener los resultados que nos hemos propuesto en la etapa. Bueno. Sí, mirá, tenía pensado, después de hablar un poco del tema del plebiscito, hacer un repaso a las actividades que hemos tenido, a las que están planteadas, y alentar a todo el mundo a no bajar los brazos, ¿no? Pero si te parece, arrancamos con el tema plebiscito, porque esta semana además hubo un debate muy interesante en el que el doctor Saldain me parece que recibió un merecido coscorrón de parte de la compañera presidenta de ATCS, la compañera Karina Sosa, colocando argumentos irrefutables en un debate en el que este hombre, me parece, hasta ahora no había tenido un encuentro con la solidez de argumentación que tienen los compañeros que están comprometidos en esta lucha, ¿no? Sí, nosotros felicitamos a la compañera Karina en particular, a los compañeros de ATCS, por todo lo que han hecho, ¿no?, por fortalecer los argumentos. Antes del plebiscito, Eduardo, no quería dejar pasar que hoy es el día de la independencia, 25 de agosto, sin entrar en el tema mucho, porque no todos los temas podemos entrar, hay compañeros muy calificados para hablar de esto, pero más allá de lo contradictorio de nuestra historia y que el día de la independencia o la independencia nacional se da en un marco de negación prácticamente de lo que fue la gesta artiguista, no hay que menospreciar la independencia política, ¿no?, y sobre todo la derrota del colonialismo en América Latina, el colonialismo español y el intento del colonialismo inglés en aquel momento, lo que no deja de ser un día importante, ¿no?, para lo que fue nuestra primera independencia, vapuleada hoy, ¿verdad?, por el imperialismo, por la dependencia, por el Fondo Monetario Internacional, por la oligarquía nacional que se arrodilla, todo lo que sabemos y la lucha actual por la segunda independencia, pudiéramos decir, ¿no?, y la verdadera soberanía nacional rumbo al socialismo, que es el camino que nos hemos propuesto, ¿verdad? Totalmente, mirá, la verdad que esa primera independencia nació media renga, ¿no?, en las condiciones internacionales que se daban, y como vos señalabas, creo que es lo fundamental, dejando por el camino el proyecto artiguista, que era un proyecto auténticamente liberador. Pero sin desconocer que son hechos históricos que también tienen su importancia, voy a lo que vos decías, que fue la consigna con la que allá en la década del fines del 60, principios del 70, la izquierda, en la construcción de una fuerza unitaria, nos convocaban, mejor dicho, a dar la batalla por la segunda y definitiva independencia, y nos parece que esa segunda y definitiva independencia está cargado del contenido que nosotros le queremos dar a esta lucha. Incluso en nuestra lista, Eduardo, creo que siempre figura allí el lema "en lucha por la soberanía", ¿no? Sí, exactamente. que creo que quiere expresar ese tema. Esta semana, Eduardo, estuvo en debate los 1.050 millones de dólares, ¿no? Que ha puesto ahí los defensores de la SAFAP y del sistema financiero. Y claro, intentan, hay un intento, no sé si de llamarlo desproporcionado, para ellos no es desproporcionado, pero un intento importante de hacer ver mal, de hacer ver injusto, imposible, lo que en realidad es más que justo y está muy bien, sobre todo para los humildes, para los jubilados, para los que cobran menos, ¿no? Y nos alegra mucho que el aumento de jubilaciones y pensiones y la equiparación al salario mínimo esté aprobado por el 80% de la población, está de acuerdo el 80% de la población. Pero bueno, no cesan en el intento de querer hacer ver eso como que va a provocar un caos nacional, ¿no? Que se ponga, nosotros lo tenemos calculado en 500 millones de dólares, aún aceptando por buena la cifra de ellos, ¿no? Porque bueno, serían alrededor de 300.000 jubilaciones que tendrían un 18% de aumento, más o menos, pasando de los 18.000 a los 22.000 pesos, y unas miles de pensiones que tendrían un 60% de aumento, pasando de 13.000 a 22.000 pesos, lo que hemos calculado en unos 500 millones. Ellos insisten en que eso va a costar 1.050 millones de dólares, aparentemente lo transmitió el presidente del BPS, Cabrera, con cálculos de los equipos técnicos del BPS. Pero claro, esto en realidad, si uno lo compara, porque en realidad esto es lo que es una opción política, es donde se gasta la plata. Claro. Y les asusta 1.050 millones en aumento de jubilaciones y pensiones para las más bajas, gente que vive en la miseria. Imagínate vivir con una pensión de 13.000 pesos, ¿no? Ya es más que miserable, ya es en la indigencia prácticamente. Y dinero que después termina en el mercado interno, en el almacén, que fortalece el ingreso familiar, que disminuye la pobreza infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuera el 1050, aún tomando por bueno esto que es falso, ellos no tienen empacho en haber exonerado el gran capital en el 2023 en 5.290 millones de dólares, o que acumulen la AFAP 24.000 millones de dólares, o que cada año se le pasen a la AFAP 1.500 millones de dólares. Entonces, repito, ¿no? Nos da una confianza y una tremenda alegría, porque es prácticamente instintivo, ¿no? Porque la población sabe que en el Estado hay mucho gasto superfluo, o se destina dinero a mucha cosa, y hay plata para mucha cosa, pero cuando se va a aumentar las jubilaciones parece que se viene el caos, ¿no? Entonces, estos argumentos me parece que hay que insistir con ellos, porque en realidad que se aumenten 300.000 jubilaciones es algo muy bueno. Creo que es uno de los argumentos más importantes que tiene la papeleta blanca por el sí, ¿no, Eduardo? Totalmente. No tienen empacho en mentir, porque además están muy asustados. A mí, te digo la verdad, no puedo negarlo. Me llena de alegría cuando veo que los capos del sistema financiero y organismos financieros internacionales expresan su temor y angustia por el posible, o yo diría casi seguro, triunfo del plebiscito. O sea, cuando ellos se sienten mal, el pueblo se siente bien, porque son quienes diseñan las políticas de saqueo a nuestro pueblo. Yo diría, en política es tan sencillo, cuando el enemigo está incómodo es porque nosotros estamos avanzando bien. Sobre las cifras, yo creo que hay además una alta dosis de inmoralidad en las argumentaciones que se vuelcan. El costo de 1.050 millones o 1.050 millones de dólares por año, que no es cierto, y como decimos, y si fuera cierto, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuánto nos lleva por año las PPP? por ejemplo. ¿Cuánto? Yo ahora no recuerdo de memoria, pero estando en el Parlamento denunciamos lo que nos costaba la cárcel privada de Punta de Rieles, que ahora se vendió, ¿no? En estos negocios de un fondo de inversiones, no sé dónde, compró la cárcel de Punta de Rieles. Y acá todavía hablan del tema de allanamientos nocturnos, seguridad, una farsa. Entonces, hablan de esta cifra, tiran los 1.050 millones de dólares y tiró otra Saldain del IVA. Creo que iba a subir como 15 puntos el IVA. Pero Saldain no tiene capacidad de autocrítica ninguna. Que lea lo que decía en el 95, cuando trajo las AFAP del Chile de Pinochet. Porque también hay que decir, ¿de dónde viene este engendro? Del Chile de Pinochet. ¿Qué decía? Que se terminaba el problema, que con eso los jubilados iban a viajar a la luna. No dicen nada de eso. Y vienen a proponernos ahora un sistema generalizado de AFAP. Y cuando habla de costos, Saldain, que Karina se lo mencionó y no, y tiró un número falso de vuelta, tiró un número falso, se lo señaló Karina, ¿cuánto nos va a costar la reforma de Saldain? Porque como pasan para las AFAP, la caja militar, la caja policial, la caja profesional y la caja bancaria, pasan para las AFAP, y por tanto estas cajas paraestatales van a dejar de percibir de los aportes de los trabajadores, del 15% hay un 5% que lo pierden, porque va para las AFAP. Saldain y sus amigos del gobierno resolvieron pagarle a las cajas lo que se llevan las AFAP, o sea, el aporte a las AFAP de los militares, de los policías, de los bancarios, de los profesionales, lo va a hacer Rentas Generales. Esa es la verdad. ¿Y por cuánto tiempo lo van a hacer? Por 40 años. Y AFAP, y este hombre ayer, creo que en el debate, dijo, no, el costo estimado es de 5.000 millones de dólares en total. ¡Mentira! Es un cálculo hecho a medias por 20 años y solo con dos cajas, sin incorporar la militar y la policial, que son las más grandes en cantidad de aportantes. Entonces, la campaña del miedo, que es lo único a lo que pueden apelar, se basa en mentiras. Y yo creo que en estos días que hemos andado mucho en la calle, en las ferias, recorriendo el interior, es tan fácilmente comprensible la propuesta de la papeleta, y es tan entreverado lo que ellos plantean, que cada día nos tenemos más confianza de ir ganando las voluntades de este pueblo. Lo que vos decías, hasta las encuestas, que no están a favor del plebiscito, están dando que un 80% está de acuerdo con el incremento de las jubilaciones mínimas. Si partía de la base que son 300.000 jubilaciones mínimas, ahí ya tenés una base impresionante de gente que va a respaldar este plebiscito. Quería seguir, Eduardo, con otro argumento que es el demográfico, ¿no? Ya es un caballito de batalla. Oh, sí. Que estamos envejeciendo, que tenemos la culpa de envejecer y que bueno, que eso provoca problemas, por ejemplo, en la relación pasivo-activo, ¿no? Nosotros tenemos que decir que ese es un argumento absolutamente unilateral, sesgado por claramente por los intereses de clase, ¿no? Del sistema financiero, de la oligarquía nacional, de los Saldain, porque en realidad lo demográfico no es ni cerca lo esencial en el problema, ¿no? Es un elemento a tener en cuenta, pero no es para nada lo esencial. Si tú pones en esta ecuación algunos otros elementos, rápidamente te das cuenta que no es lo esencial, porque si tú pones, por ejemplo, el tema de la robotización en la producción y de la aplicación de la inteligencia artificial, que empieza a avanzar muy rápidamente en la producción, vas a notar que tiene muchísimo mayores efectos en la relación pasivo-activo que las cuestiones demográficas, ¿no? Y se empieza a producir muchísimo más con menos trabajadores. Claro. O sea, crece el PBI, crece la productividad, crece la explotación de la mano de obra que se utiliza, ¿verdad? Y ahí rápidamente entiendes que la relación pasivo-activo está afectada por un conjunto de elementos en el cual el demográfico es capaz que es de los menos importantes. Porque lo esencial en realidad es cómo se produce, ¿verdad? ¿Quién lo produce? esa carga de trabajo que hay en la sociedad, ¿no? El trabajo necesario, cómo lo repartimos entre todos, es decir, cuántas horas trabajamos cada uno de los que trabajamos. Esas serían las cuestiones esenciales, ¿no? Y después de haber producido y de haber distribuido las horas de trabajo necesarias para esa producción, el tema es cómo se distribuye esa riqueza, ¿no? Es decir, quién y cómo se apropian de esa riqueza, en qué proporción nos apropiamos de esa riqueza, ¿no? Sobre todo si vemos entre clases sociales. Entonces, sí, con la aplicación de la robotización, de la inteligencia artificial, produce muchísimo más con menos puestos de trabajo. Eso te permite, por un lado, el aumento del salario individual, o sea, de los pocos trabajadores que quedan trabajando, ven con algo de aumento su salario, porque además trabajo muchas veces calificado, pero a la vez, la masa salarial, o sea, el conjunto, la masa de dinero que obtiene el conjunto de la clase trabajadora va disminuyendo, lo que eso representa mayor acumulación del lado del capital, ¿no? Entonces, y si a esto tú le agregas, ¿verdad?, que el ahorro individual, o sea, que cada trabajador se tiene que resolver por sí su jubilación, lo que vas viendo ahí, mirando la sociedad con una mirada un poco más amplia y no solamente el BPS, vas viendo que lo que está en juego acá es que a lo que se va con todo esto es una muchísimo mayor acumulación capitalista, ¿no? Claro. Entonces, en última instancia, lo que está en disputa, ¿verdad?, es la distribución de la riqueza entre los trabajadores y el capital. Entonces, cuando Delgado dice que va a aumentar 3% el IVA porque ellos quieren pegar, ¿no?, que se relacione el triunfo de la papeleta blanca con el aumento de impuestos a la población, porque pagar impuestos no le gusta a nadie, en realidad el planteo nuestro, ¿verdad?, es que haga más aportes el gran capital. O sea, que si hay que poner 1.050, que no son, que se le saque al gran capital, ¿verdad? Porque en última instancia, ¿qué es el capital, el gran capital? Es riqueza acumulada. Claro. Es riqueza acumulada que se le ha expropiado a los trabajadores históricamente, porque además los únicos que producen la riqueza son los trabajadores. Entonces, quería decir estas cosas porque después siguen con el latiguillo de que estamos más viejos, hay que cambiar, se necesita sistema mixto y no se puede aumentar porque es el caos. No, simplemente ellos están dando una dura batalla por preservar la acumulación capitalista, que ya vaya si es importante del lado de ellos, en detrimento del salario y de la jubilación de los trabajadores, que no es otra cosa que salario diferido, ¿no? Y esta semana salió que después de la pandemia Uruguay pasó a ser un país mucho más desigual que antes, ¿no? Exactamente. Entonces, vaya si la seguridad social, Eduardo, es una herramienta fundamental de distribución de la riqueza y de un estado de bienestar donde jubilarse sea una etapa también digna de la vida, ¿no? Cuando ya no se puede trabajar más en el mercado, tener un merecido descanso con dignidad y si se puede también con salud y con disfrute de la familia, de los nietos, etcétera, ¿no? Entonces, ese argumento demográfico me parece que hay que empezarlo a golpear un poquito. Totalmente. Con los argumentos de la clase obrera, ¿no? Totalmente, porque el concepto esencial es esto: es una batalla, una lucha por cómo se distribuye la riqueza. El capital da una batalla sin cuartel para acumular más todavía, y los trabajadores tenemos que dar la batalla para generar mejores condiciones de distribución y de justicia social. Ese es el fondo de la cosa. Después los cucos que te agitan. Bueno, ya cuando los trabajadores peleaban por las 8 horas de trabajo, se iba a venir el mundo abajo, ¿no? Siguiendo la historia. Cada vez que vas a dar un paso en la conquista de derechos, para el gran capital eso equivale a que se le viene el mundo abajo. Se le viene el mundo abajo, el de ellos, no el de los trabajadores. Y sabes que en estos días, y yendo a lo que ha sido las jornadas de actividades que hemos tenido, y saludando a los compañeros, porque bueno, estuvimos en San José el lunes pasado, una jornada yo diría intensísima de prensa, si está escuchando Darío Camilo, y los compañeros saben que fue así, pero con muy buenos resultados, ¿no? Vimos a los compañeros entusiasmados, comprometidos y ya generando actividades. El 2 de septiembre van a estar Pepe Borges y Adolfo Bertoni en San José, una organización, una actividad impulsada por el Montes, que termina en el Salón de Ucovita con una charla de los dos compañeros con la gente. Estuvimos el jueves, estuvimos en La Valleja, en Mina, y la verdad que vinimos, Carlos, realmente contentos, por primero por lo que fue la jornada de difusión en la prensa. Fue muy, muy importante, no quedó medio de Minas en el que no estuviéramos. Incluso algunas cosas van para medios del interior de La Valleja. Y también terminamos una muy buena reunión con los compañeros de la agrupación, con un plan de trabajo que los lleva a que el sábado que viene van a estar con un desembarco en la ciudad de Valle y Ordóñez, que es dentro del interior de La Valleja, pero además con una actitud de comprensión de que las dos grandes batallas que tenemos planteadas ahora dependen exclusivamente de nosotros, ¿no? No exclusivamente, pero en gran medida de la energía que logremos desplegar a lo largo y a lo ancho del país, porque este trabajo de la conquista del voto por el sí va a ser mucho del mano a mano, ¿no? Porque los grandes medios ya da bronca mirarlos, porque son los periodistas, las tandas, todo está en la campaña de mentiras contra el sí de la papeleta blanca. El despliegue de la militancia en este sentido es fundamental, y lo mismo para el objetivo electoral que tenemos como Unidad Popular Frente de Trabajadores. Estaba leyendo ahora el diario La Juventud, el semanario, que está realmente muy bueno, y recomiendo de vuelta, yo me hice hincha de La Chispa, porque hay una argumentación de por qué dar la batalla desde el punto de vista de los jóvenes. Hoy vamos a tener a Dante ahora a las 10 hablando del plenario de la juventud el 26 de marzo, que está convocado para el sábado que viene, para el sábado 31, un plenario de la J26, donde la juventud del 26, vamos a estar ahí participando un rato nosotros, ha colocado claramente como el eje del trabajo militante la batalla por el sí y la batalla por la conquista a nivel de la banca para la izquierda. Y saludar a los compañeros que ya están, los compañeros del municipio allá en la Cruz de Carrasco, ya están en la feria. Nosotros vamos a pasar por allá, vamos a dejar volantes para la actividad que tenemos el domingo primero. Vamos a estar con el compañero Romy Silva en una actividad, una charla por el sí, ahí en la Cruz de Carrasco, en el medio de todas las cooperativas. Ya están los compañeros del municipio CH en la feria de Julio César. Ayer los compañeros de la zona de Hipódromo y Piedras Blancas tuvieron una gran jornada de propaganda. Quiero felicitarlos, saludarlos también. Están pidiendo más materiales. Pero vemos que hay un repunte en el trabajo militante, Carlos. No sé si lo estás viviendo también de esa manera. Para entrar a salir, Eduardo, no me queda más que sumarme a ese llamado a la organización, a la lucha con entusiasmo, porque además de eso, recordar que el día de mañana y el martes el compañero candidato a presidente Gonzalo va a estar el lunes en Durazno, el martes en Tacuarembó, bueno, el miércoles va a andar tú por acá por Maldonado, el próximo fin de semana hemos planificado una jornada allí metropolitana de propaganda que va a estar muy buena, bueno, el plenario de los jóvenes. Acá también en Maldonado para el día 6 de septiembre, estamos ajustando un poco la hora porque creo que juega Uruguay ese día, pero se va a hacer igual. Va a haber una actividad del Montes con ATCS, que ya confirmó la presencia de la compañera Karina, y ATCS con el compañero José Luis Borges, que van a estar por acá. Ya empieza a haber movilización en ese sentido, va a ser el local del SUB, el Maldonado, está bastante avanzado, se empieza el trabajo para también construir una comisión por el sí, el Maldonado, que dé la batalla hacia octubre. Así que bueno, por suerte los niveles de actividad, tanto para lograr el objetivo de triunfar el plebiscito como después por otro lado en el ámbito político, reconstruir la izquierda y que tenga presencia parlamentaria, va avanzando y, como decías tú, en gran medida depende de la energía militante que por suerte lo estamos apreciando en cada lugar donde se va, ¿no? Así que bueno, el saludo a todos los compañeros, Eduardo, y ya nos empezamos a despedir, sí, hasta, Carlos, el próximo domingo. Nos quedan algunas cosas, mirá, está en la juventud de hoy. Ya el candidato a la presidencia y la candidata a la vicepresidencia van rumbo a Pinamar, porque tienen un desembarco en la feria de Pinamar, claro, a las 11 de la mañana. Y también recordar que el sábado que viene, sábado 31, sí, allí en el barrio de la compañera Lidia, que está saludando de atrás de los vidrios, supongo que irá para allá ahora, ya está saliendo para allá, y el sábado que viene, ayer estuvimos con los compañeros del municipio G, en Plaza Colón también, muy buena el contacto con la gente. Por eso te digo, cuando hablamos con la gente, ayer entre toda la gente que se arrimó a saludar, vino un compañero a preguntar, porque está en República FAP, y quería saber qué pasaba con la plata de él. Pues estaba de acuerdo con todo, pero obviamente tenía cierto preocupación con la plata. Bueno, hablando inmediatamente, se sumó a la batalla por el sí. Aprovecho a saludar también a la compañera Teresita, que se arrimó a saludar, al confitero también, que se mudó para allá y está viviendo en la zona de atrás del Complejo América. Pero el sábado que viene, a partir del mediodía, vamos a tener una actividad muy importante, que es la peña de la 326 en el local de Lecoq, entre y Soto, ahí casi Millán. Y no voy a adelantar porque voy a dejar que los compañeros hagan el anuncio. Este local va a llevar el nombre de un compañero muy muy querido, militante de la zona allí del complejo de viviendas de Millán y Lecoq, y seguramente, además de la peña, va a ser un momento de reencuentro de muchos compañeros que este militante ejemplar repartía el diario cada fin de semana. Así que tenemos por delante una semana que marca el crecimiento de la actividad, y contentos como estamos, decimos, precisamos tres veces más. Seguramente el domingo que viene podremos estar dando cuenta de todo lo que está pasando allá en el litoral norte y en el norte, porque también por allí hay mucha actividad, Carlos. Eduardo, no comentamos la actividad de ayer de la salud, que sí, me han dicho que fue muy, muy, muy importante, con aportes muy interesantes, y el próximo viernes también a las 19 horas hay otra de trascendental importancia, como tiene que ver la defensa del agua, la defensa del medio ambiente, y que ya hay confirmaciones de actores de la lucha medioambiental muy importante, que creemos que va a ser otra actividad en el marco de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, muy interesante, ¿no? Sí, se me había pasado eso entre tanta cosa. Fue realmente muy muy buena este encuentro, vamos a decir, un encuentro programático de la fórmula de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, habíamos allí varios representantes, pero muchos compañeros están en la salud, que trabajan en la salud, con aporte, yo diría, de altísimo valor teórico y práctico. Y destaco esto porque nuestro programa, nosotros decíamos ahí en esa actividad, ¿en qué lugar está en debate el tema de la salud en esta campaña? Un tema fundamental para la mayor parte de los trabajadores. Nadie debate, porque están todos de acuerdo con el sistema integrado, nacional integrado de salud, la mercantilización de la salud, están todos de acuerdo en eso. Pero bueno, la verdad, destacar esa actividad, así se construye izquierda también, recuperando lo que son definiciones programáticas de fondo, y tenemos que poner esos temas en el debate, aunque nadie quiera debatirlo. Y el viernes que viene, nada menos que el tema medioambiental y el tema del agua, seguramente va a ser otro paso fundamental en este trabajo programático. Y quedó planteado del último coordinador que después de ese encuentro programático tengamos otra actividad de este tipo con el tema plebiscito, seguridad social y el tema seguridad social. Ahora sí, Carlos. Bueno, excelente esa iniciativa del coordinador. Entonces, nos despedimos, sí, convocando el próximo viernes a las 19 horas en el local allí de Unidad Popular en Vázquez, casi Colonia, Vázquez 1463, esta actividad por el medio ambiente. Nos despedimos, Dor, hasta el domingo que viene. Hasta luego. Bueno, retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Saludo a los compañeros de Paso Molino, que ya mandaron fotos con su puesto en la feria. Y ahora vamos al contacto con el compañero Dante de la Juventud del Movimiento 26 de Marzo para que nos cuente del plenario que están preparando para el sábado que viene. ¿Cómo estás, Dante? Hola, Flaco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tenemos plenario el sábado que viene? El sábado que viene, sí, 31 de agosto, hay convención 1165. Y bueno, nos veremos la cara nuevamente, nosotros los jóvenes, el 26 de marzo, para juntar fuerzas, organización, de cara a octubre, ahora que se nos viene, y hay bastantes debates que dar, bastantes luchas que dar. Y bueno, con estas consignas que nos convocan, ¿no? El plebiscito de la seguridad social, la victoria popular, ¿no? Entrar en el Parlamento con una voz de izquierda, contra la transformación educativa, que ya hemos visto cómo la ha implementado este gobierno y cómo la oposición no plantea una posición firme, y bueno, y en solidaridad con Palestina. Es completo, o sea, no falta ningún tema. La verdad que es muy buena la convocatoria. Y tenemos que destacar con alegría, con orgullo, la participación de los jóvenes, de la juventud del 26, en cada una de las batallas en las que estamos comprometidos, ¿no? Ayer nos tocó estar en una feria acá en el barrio Palermo y ahí eran un equipo de la juventud del 26, con la mesita, con los volantes, conversando con la gente. Y te digo que hoy estaba leyendo La Chispa y me pareció muy, muy buena la argumentación y la fundamentación de por qué dar estas batallas que estamos dando. A nivel de... Ustedes tienen militancia gremial, están insertos en la lucha de los estudiantes. ¿Hay una comprensión de estos temas o hay que trabajar sobre eso? ¿Cómo encaran ustedes este trabajo? No, para mí hay que dar un trabajo sobre esto, y creo que es una de las razones que nos incitan a seguir peleando, ¿no? Uno habla con compañeros y muchas veces, como decía La Chispa, en el cómo, a veces, qué educación queremos, y a veces estamos de acuerdo. Se sabe más o menos que hay que ir a una autonomía de gobierno, que se necesita más presupuesto, pero cuando hay que ir al cómo, cuando hay que dar esas peleas de fondo, y ahí es cuando empieza a flaquear, ¿no? Bueno, queremos el 6%, pero no queremos tocar las exoneraciones fiscales, no queremos tocar... Y así no se puede, porque claro, si uno ve los números, no hay plata. O sea, una cosa es llevar las discusiones de fondo, y ahí es donde nadie las quiere dar y nosotros tenemos que dar esa pelea. Y yo creo que ahí es lo fundamental de nuestra participación gremial. Bien, y el tema del plebiscito, ¿cómo lo llevan a nivel de los jóvenes, en los centros de estudios? ¿Se conversa esto? Sí, se conversa. Nosotros fuimos uno de los que fueron impulsores en primer momento, antes de que lo aprobara el PCNT. Ya en nuestros centros se impulsó el plebiscito, se impulsó que esto sea un tema y que nosotros tomáramos posición, como lo ha hecho históricamente el movimiento estudiantil, ¿no? Claro. O sea, no es nada nuevo. En los 90 también lo hizo. Siempre fue una posición del movimiento estudiantil que entiende sus coyunturas y que toma posición. Y en este caso... Se decidió apoyar este plebiscito bastante antes que el PIT-CNT, y bueno, y ahora justamente se va a encarar este proceso, esta campaña, dando los debates también, porque siempre quedan dudas con los compañeros y eso, y la verdad que siempre hemos recibido apoyo de ATCS y otros para brindar esa información que muchas veces es importante, y más en un momento en el que se sale con una campaña bastante de mentiras. Una campaña... Los dueños del capital están muy nerviosos, Dante. No, eso, no, sí, sí. Es una buena señal. Bueno, ¿qué manera, cómo se contactan los jóvenes que quieran contactarse con ustedes? La actividad es el sábado que viene, ¿a qué horas? A las 16, si no se me equivoco, a las 13, para yo te confirmo. 16 horas, sí. Se contactan con nosotros en todas las redes, en Instagram, J26 de marzo, en Facebook también, y nada, estaremos ahí. Nosotros también vamos a ir, también es muy importante, creo que encarando este proceso, ir con cada compañero, acercarse, decirle, bueno, también es una actividad para sumar gente. Bien. Hasta 16 horas, sí. a las 16 horas en Convención. Compañeros, 11:65. Impecable, Dante. ¿Algo más que quisiera, que quieras decir? Sí, sí, eso de, bueno, ver a esa gente que a nosotros nos parece que son grandes compañeros, que hacen críticas que a nosotros nos parecen valiosas, y decir, bueno, acerquémonos, que es tiempo de organizar, es tiempo de pensar colectivamente para esa victoria popular, y nada, acercar compañero a compañero, como lo hemos hecho siempre, como hicimos con el plebiscito, como hicimos con todo, a seguir dándole. Muy bien. Juntándose, ¿verdad? Porque esta sociedad además nos lleva, nos empuja al aislamiento, al individualismo, porque de esa manera también nos dominan mejor. El juntarse, el organizarse, es la única manera de poder dar esa batalla. Así que gran plenario, gran de la juventud, el 26 de marzo, el sábado que viene, sábado 31, a las 4 de la tarde, 16 horas, en Convención 1165. Nos estamos viendo por ahí, Dante. Nos estamos viendo. Un abrazo para todos, Igualmente. Bueno, la verdad que el trabajo de la juventud del 26 es muy, muy importante, muy gratificante. A nosotros nos da mucha fuerza encontrar a estos compañeros, a estos jóvenes compañeros con su aporte militante. Lo vemos en los muros de Montevideo, en la brigada que sale estas noches frías, desafiando el frío y colocando nuestro mensaje en los muros, con afiches, con muros, en los puestos, en el trabajo gremial. La verdad, una de las cosas más gratificantes de esta última etapa del trabajo ha sido el crecimiento y el desarrollo de la juventud del 26. No sé si tenemos a Damián en línea o ahora lo vamos a llamar al compañero Damián Mozo para conversar sobre la actividad en Maldonado. Decíamos sobre el tema de la salud como uno de los temas que debería ser de obligado debate en la campaña electoral. Y en realidad, en esta campaña electoral, entre los bloques dominantes no hay debate. ¿Cuál es el debate? Se tiran flechitas y darditos por el tema Venezuela. Ahora el presidente de la República va a ir a su última sesión de Naciones Unidas a levantar la voz por Venezuela. ¿Le preocupa la democracia en Venezuela? Hubo un veredicto del Supremo Tribunal de Justicia. Ayer el conjunto de los partidos de oposición, algunos de derecha y de ultraderecha, acatan los únicos que patean es, obviamente, Corina Machado, golpista de toda la vida, pero al presidente no le preocupa la democracia de Arabia Saudita, por ejemplo, porque nunca lo escuché reclamar por elecciones en Arabia Saudita o en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Se ve que hay una preocupación selectiva, no le preocupa la democracia, las libertades en Ecuador o en El Salvador, ¿no? ¿No? El presidente tiene una focalización inducida porque ese tuit de las 2:30 de la mañana nos deja claro que hay una, que nuestro presidente, el presidente de este país, ¿no?, fue parte de una campaña internacional dirigida a incrementar la presión y imperialista y el aislamiento de Venezuela. Pero ya tenemos al compañero profesor Damián Mozo en la línea. ¿Cómo andas, Damián? Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿cómo están por ahí ustedes? Me decía Carlos que un gran despliegue de militancia en todo el departamento. Buen día, sí, por suerte, sí. Los compañeros, la verdad que son compañeros de hierro. Realmente su capacidad militante es increíble. Y ya están trabajando en las ferias, están trabajando en distintos lugares, volanteando, informando. Y sobre todo poniendo en el tapete justamente la avenida tuya el próximo miércoles 28, acá a la ciudad de Maldonado y también a San Carlos, también a zona oeste del departamento, para informar a la gente acerca de la importancia de acompañar, de estar, de participar, de militar, de luchar, por dos causas fundamentales para nosotros. La primera, la vuelta de la UPFT al Parlamento, en este caso. Esperamos que así sea, ojalá se nos dé. Y la segunda, la victoria del sí en el plebiscito por la seguridad social, que también es para nosotros una causa fundamental, que nosotros, como hemos hablado ya, no las vemos separadas, las vemos juntas a ambas, Claro. porque creemos que forman parte de la misma lucha, ¿verdad? Forman parte de la misma pelea que tenemos que dar para que la izquierda auténtica, no nos provoca miedo el decirlo así, la izquierda que lucha, esté nuevamente en el Parlamento Nacional defendiendo los intereses de la clase trabajadora, como creemos que ningún otro partido político en este país puede hacerlo. Exactamente. O sea que el miércoles arrancamos en Maldonado. No he leído todavía la agenda completa. ¿Vamos a estar en Pan de Azúcar también o en Piriápolis? La agenda es así. Vamos a arrancar temprano en la mañana con una serie de entrevistas y notas periodísticas en la ciudad de En Maldonado. la ciudad de Maldonado. A posteriori de eso, tenemos también notas pactadas en una radio y en un canal de televisión de San Carlos. Ajá. A posteriori, te vamos a dar algo de comer si es que hay algo. Importante. Y después, a las 15:30, hay una actividad de prensa en la ciudad de Piriápolis. Ah, RBC. En RBC, exactamente, a la cual tú ya has ido en varias oportunidades. Y por último, bueno, ahí tenemos el fuerte, que es la actividad central, 18:30 horas, local de los Canillitas, en la ciudad de Maldonado, Senmar Michelini, entre Román Guerra y Doctor Ide. Ahí, entre Vergali y Doctor Ide. Ahí es el local de los Canillitas, un local bastante conocido en Maldonado, en céntrico, bien ubicado. En donde estuvo Gonzalo Abella la semana pasada. Me contó. Exacto. Y bueno, y ahí tendremos la actividad, digamos, de carácter político. O sea que tratamos en la medida de nuestras posibilidades y nuestra fuerza, de concentrarnos en dos cosas. En primer lugar, como primera cuestión, la actividad de prensa, digamos, que para nosotros también es una actividad importante, por supuesto. Y después la actividad política, 18:30 horas en el centro de Maldonado, en el local de los Canillitas. O sea que la convocatoria para toda la gente de Maldonado y zona cercana para 18:30 en el local de los Canillitas. Allí están desplegando un trabajo, la verdad que muy, muy importante. Sí, Te tenemos pregunto, una agrupación. Pregúntame. cómo va la respuesta de la gente? ¿Hay comprensión de los planteos, del planteo que hacemos? ¿Cómo viene el tema del plebiscito y el crecimiento también de la UPFT? Bueno, nosotros creemos que el trabajo que estamos haciendo nos permite tener una visión optimista acerca de las cosas. Bien. Estamos convencidos de que podemos mejorar nuestro desempeño electoral en octubre con respecto a lo que fueron las internas. Nosotros en las internas tuvimos una dificultad importante que tú sabes bien, que fue la imposibilidad de llevar nuestras listas a los circuitos, y eso hizo que alguna gente que tenía la intención de votarnos no lo hizo, no lo logró hacer. Así que estamos confiados en que en octubre, a partir de un trabajo serio y responsable como el que están haciendo los compañeros, tengamos la chance de mejorar nuestro desempeño electoral y desde Maldonado, desde la ciudad de Maldonado, desde el departamento de Maldonado en general, podamos contribuir a que la Unidad Popular vuelva a tener un diputado, al menos un diputado, en el Parlamento, porque eso sería fundamental como caja de resonancia para la propia Unidad Popular Frente de Trabajadores y para desplegar desde allí un trabajo que si estamos afuera del Parlamento no podemos hacer, que es el de controlar, presentar proyectos de ley. Nosotros con el compañero Pablo Acosta, que es un fenómeno, hemos estado haciendo permanentes salidas en nuestras cápsulas televisivas, intentándole mostrar a la gente lo que fue el trabajo y el desempeño de la Unidad Popular cuando estuvo en el Parlamento, ¿verdad? La cantidad de proyectos de ley que se presentaron, más allá de que la mayoría de ellos hayan naufragado o todos ellos hayan naufragado, la importancia que tiene la presencia de un diputado de izquierda realmente en el Parlamento es brutal porque te permite no solo controlar la actividad política, sino también tener una actitud como proactiva, la de presentar proyectos, estar del lado de la gente, atender a todo el mundo allí en la bancada, y esas cosas son las que constituyen para nosotros, ¿no? Desde nuestra perspectiva, un plus para esta organización política. Sin duda. Sí, además, podríamos decir que los proyectos que presentamos tienen plena vigencia. Plena vigencia. Estábamos el otro día allá en La Valleja y recordamos el proyecto bueno, el plan de vivienda que tuvo un gran respaldo social allí en ese departamento, como en la mayor parte de los departamentos del país. Pero recordamos el proyecto de la recuperación del transporte ferroviario. Sí. que lo conversamos hasta con alcaldes de algunas ciudades que tenían la comprensión clara de esa necesidad. O sea, tenemos un bagaje de acción realizada que nos va a permitir retomar ese trabajo y colocando en el debate temas con más experiencia y seguramente con más fuerza organizada, porque también aprendimos, y creo que en esta etapa lo vamos constatando, que podemos tener parlamentario, tenemos que tenerlo, presentar iniciativas, ser el eco de las luchas populares allí dentro de esa Cámara, pero además el llevar nuestra propuesta a la gente, ¿no? O sea, que haga carne en la gente. Y hoy por hoy, lo hablábamos el otro día, bueno, lo estamos hablando con los compañeros de todos lados, ¿no? Dentro de la campaña tenemos las audiciones radiales, ustedes tienen además presencia en la televisión, bueno, la propaganda callejera, pero en esta etapa hay un trabajo fundamental que es el salir a buscar uno a uno a la gente que nos puede acompañar, ¿no? Sí. Quiero destacar, porque sé que ustedes allí lo han hecho y lo están haciendo, sí. Pero debe ser una actitud generalizada. Hoy por hoy, el ir al mano a mano, al cara a cara, ir a la casa de la gente, de los vecinos, de los compañeros, es fundamental para ir generando esa masa crítica que nos permita pesar después con más fuerza en octubre, ¿verdad? Así es. Y ya que estamos hablando de proyectos de ley, capaz que puedan resultar de menor cuantía o de menor valor cuando lo comparamos con el Plan Nacional de Vivienda y demás, pero ahora recordábamos, la semana pasada justamente recordábamos nuestras presentaciones televisivas con Pablo, la presentación de dos proyectos por parte de la Unidad Popular en el periodo anterior, que fueron el de defensa de la producción apícola, sí, y de las abejas, sí, que también la Unidad Popular presentó un proyecto de ley muy interesante para prohibir el uso de pesticidas, que son en definitiva las que causan la mortandad masiva de abejas, con lo que esto conlleva. Y el otro proyecto que recordábamos con Pablo también fue el de la presentación de los incentivos y la defensa de la pesca artesanal, de la cual viven 5.000 familias en el Uruguay y que parece ser una cuestión casi olvidada. Dos proyectos que digo, tal vez no tengan la relevancia ni la pompa que pueden tener, por ejemplo, la presentación de un proyecto sobre vivienda popular, pero sin embargo, para esa gente que está en esa actividad, que vive de eso, que depende de eso, fueron muy importantes, ¿verdad? Lamentablemente ambos cayeron en el olvido, fueron ninguneados ahí por las otras fuerzas políticas, pero lo que queremos decir con esto es que la Unidad Popular se preocupó de los más pobres, de los más desposeídos, de los más afectados y de los normalmente olvidados en un sistema que está más preocupado por el sistema financiero que por la vida de la gente, ¿no? Mirá, hablando de esos dos proyectos, porque también habla de una forma de trabajo, esos proyectos fueron construidos con, en el caso del tema de la apicultura, con los apicultores, que tuvieron una participación, los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba también. Y ese proyecto estuvo en comisión, incluso estuvo el ministro en la comisión y hizo una reflexión muy muy aleccionadora. El ministro progresista, ¿no? El ministro de aquel momento dijo, en relación a los agrotóxicos, sí, el problema es que la plata manda. Esa fue una reflexión de un ministro de Ganadería, de Cultura y Pesca sobre el tema de proteger la apicultura como un elemento esencial, además, de la propia vida y de la naturaleza. Y el de la pesca artesanal, trabajamos arduamente con un grupo importante de pescadores artesanales que fueron los artífices del proyecto y por eso decimos que tienen plena vigencia. Pero bueno, Damián, vamos a tener que ir despidiéndonos. El miércoles a las 8 de la mañana estaremos en la terminal de Maldonado y arrancaremos con muchísimo gusto esa jornada allí. Excelente, ya que estamos para terminar antes de irnos, el abrazo apretado para el compañero Carlos, cuya mamá está pasando por un momento difícil de salud. Carlos Pérez, sí, nuestro sí. referente acá de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en Maldonado, él es el verdadero referente de esta organización política. El apretado saludo para el compañero, el abrazo fraterno y solidario y la convicción de que todo va a salir bien. Nos sumamos a eso y nos estamos encontrando el miércoles. Nos estamos viendo, un abrazo. Bueno, ahí estaba la gente, los compañeros de la agrupación del Departamento Maldonado, donde estaremos con mucho gusto el miércoles que viene. Y nosotros vamos a ir terminando por acá, porque ya están seguramente esperando para arrancar los compañeros de la del Frente de Lucha Ambiental, Medioambiental, Delia Villalba, y vamos arrancando rumbo a la Cruz de Carrasco. Vamos a ir después por allá por la Feria de Julio César, que están los compañeros también allí, en el municipio CH. El saludo a la gente de Pinamar, que ya están trabajando en el desembarco, y a todas las compañeras y compañeros que a lo largo y a lo ancho del país siguen levantando las banderas de la izquierda. Nosotros nos encontramos mañana a 12:15 en la audición del 26 de marzo aquí en la 36.